Jesús nos dice hoy en el Evangelio que cuando hagamos limosna, que no vayamos tocando la trompeta por delante. Que cuando recemos, no recemos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que nos vea la gente. Que cuando ayunemos, no andemos cabizbajos para que vea la gente que ayunamos. Es decir, está dando consejos para una sociedad religiosa, para una sociedad de creyentes, una comunidad, unas comunidades en las que todos creían y que por lo tanto estaba bien visto esto, estaba bien visto y a la gente le gustaba y uno podía hacer eso para que lo vieran. Estos consejos lo que demuestran es que eran comunidades creyentes y que a la gente le gustaba lo que está diciendo. Pero hoy día nadie hace esto. Hoy día son unos consejos que diría, si los escucháramos, ¿para quién está hablando? Al revés. Si no hace lo más mínimo y aun casi ocultándose, como se enteren los demás, críticas y persecución. Ya los creyentes lo hacen todo como temerosos, pero es que como los descubran, bromas, risas, comentarios. O sea, no hay ningún peligro de todo esto, ninguno. Además, cuando decía, cuando deis limosna, no lo hagáis tocando la trompeta por delante como hacen los... Y yo pensaba, por favor, dad limosna, no me importa que toquéis la trompeta, que lo anunciéis, lo que sea, pero dad limosna. Es que el pobre que dice, por favor, socorro. No era esa la situación entonces. El templo de Herodes era un templo fabuloso, fabuloso. Y nos consta que se daban muchas limosnas, etc. Después, cuando dice, cuando ayunéis. Pero si hoy día, ¿cuántos cristianos? La mayoría dicen, si eso no sirve para nada. O sea, lo que hay que cuidar no es de que quieran manifestarlo a todo el mundo. Estamos en la situación completamente opuesta, opuesta. Lo que quedan de todos estos consejos es el espíritu, que es aplicable a todo y a cualquier época y en cualquier situación, el espíritu. Pero el que estos consejos, que han sido válidos durante tantas generaciones de cristianos y en Israel, en su historia, hoy día, el que estos consejos hoy día caigan totalmente en el vacío, pues lo que demuestran es lo que ha cambiado todo. Hoy día lo que necesitamos es la manifestación pública de la religión. No avergonzarnos, porque manifestar públicamente cualquiera de estas tres cosas lo que da es vergüenza, no honor. Con lo cual hoy lo que necesitamos es la manifestación pública. Y si cambiáramos la sociedad, entonces poco a poco sí que habría gente que iría cayendo en el exceso, en el exceso externo para vanagloriarse. Pero hoy día necesitamos lo contrario, manifestación pública de cualquier signo religioso, porque los enemigos de la fe lo que han logrado es que por las calles no se vean sotanas, hábitos religiosos, monjas, cruces. Os sorprenderíais hace un siglo la cantidad de cruces, de imágenes de la Virgen que había por las calles de todas las ciudades de España. De todas. Pero la Guerra Civil cegó muchísimas. Y las que se volvieron a construir y que se hubieran acumulado con los siglos en una sociedad cristiana, pues cada vez que había que hacer una remodelación, se han quitado. Yo conozco varios lugares, varios, donde había una hermosa cruz de piedra, y por remodelaciones las han ido quitando una a una todas. Aún así, todavía quedan algunas preciosas. En el lugar más céntrico y más bonito de Zaragoza, justo en el lugar más bonito, pues no recuerdo ahora la calle, la verdad, pues hay una estatua de bronce en que, bueno, pues es un soldado que muere en la guerra de la independencia y tal, es lo de menos. Pero lo bonito es que mientras él está cayendo, en el gesto natural de caer por una bala, por detrás hay un ángel que le sostiene y que señala a lo alto, al cielo. Y detrás del ángel una preciosa cruz gótica, maravillosa. Pues yo creo que poca gente de los zaragozanos habrán reparado en eso, pero está allí continuamente, continuamente a los ojos de todos. Cosas así hacen mucho bien, mucho bien. Pues nada más, que todos nosotros luchemos en esta sociedad del siglo XXI, posmoderna, porque los signos religiosos, las prácticas religiosas, la fe en definitiva, estén presentes, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que esté presente, y el mal quiere que todo eso quede arrinconado en las iglesias y en las casas, y después ni siquiera en las iglesias ni en las casas, pero todavía estamos en esta fase.